siento en el pecho porque hoy estoy sin ti. No hay primavera si las noches son más largas, solo hay abismo y mi vida es un vaivén. Pues con tu imagen y en tu sonrisa, todo el consuelo y el amor de aquel ayer. Devuélveme la luz de tu mirada una vez más. Mi angustia es una triste soledad, te agranda mi dolor y mi ansiedad. Devuélveme la luz de tu mirada una vez más. Mi angustia es una triste soledad, te agranda mi dolor y mi ansiedad. Llanto y es triste mi vivir, golpe de penas y de recuerdos, siento en el pecho porque hoy estoy sin ti. No hay primavera si las noches son más largas, solo hay abismo y mi vida es un vaivén. Pues con tu imagen y en tu sonrisa, todo el consuelo y el amor de aquel ayer. Devuelve